Capítulo 8. El partido de croquet. Había un gran rosal en la entrada del jardín. Las rosas que brotaban de él eran blancas, y sin embargo, tres jardineros se afanaban en pintarlas de rojo. Esto le pareció a Alicia tan sorprendente que no pudo resistir la tentación de acercarse a ellos para ver lo que hacían. Al llegar junto a ellos, oyó que uno decía: «¡Ojo con lo que haces, Cinco! ¡Me estás salpicando de pintura!». «No ha sido aposta», se quejó el Cinco en tono dolido. «Es que el Siete me ha dado un codazo». El Siete, dándose por aludido, levantó la cabeza para decir: «Ya está el Cinco echando las culpas a los demás». «Cierra el pico», le advirtió el Cinco. «Ayer mismo oí decir a la reina que merecías que te cortaran la cabeza». «¿Y por qué, si puede saberse?», preguntó el que había hablado en primer lugar. «Eso a ti no te importa, Dos», dijo el Siete. «Pues claro que le importa», dijo el Cinco. «Y se lo voy a decir. Fue por llevarle al cocinero bulbos de tulipán en lugar de cebollas». Al oír esto, el Siete arrojó la brocha al suelo y exclamó indignado: «Esta es la mayor injusticia que jamás...». En aquel momento se percató de la presencia de Alicia y la frase quedó en el aire. Los demás también se volvieron y al ver a Alicia le hicieron una reverencia. «¿Querrían hacer el favor de decirme?», les preguntó Alicia con timidez. «¿Por qué están pintando esas rosas?». El Cinco y el Siete no dijeron nada y se quedaron mirando al Dos. El Dos comenzó a decir en voz baja: «Pues verá usted, señorita, es que el rosal que usted ve aquí debería haber sido rojo, pero nosotros plantamos uno blanco por equivocación. Y si la reina llega a descubrirlo, pues nos corta la cabeza. Así es que, ya ve usted, señorita, hacemos lo posible para arreglarlos antes de que llegue». En ese momento, el Cinco, que había estado vigilando el jardín, lanzó la voz de alarma: «¡La reina! ¡La reina!». Y los tres jardineros se arrojaron de bruces al suelo. Se oía el rumor de pasos que se acercaban, y Alicia miró a su alrededor, deseosa de poder ver a la reina. Venían en primer lugar 10 soldados, en cuyas casacas, planas y oblongas como las de los jardineros, pintaban tréboles. Le seguían 10 cortesanos, que lucían hermosos diamantes e iban de dos en dos, como los soldados. A continuación, los infantes reales, una decena de preciosas criaturas que saltaban alegremente cogidos de la mano por parejas, todos adornados de corazones. Seguidamente entraron los invitados, reyes y reinas en su mayor parte, y entre ellos Alicia reconoció al conejo blanco. Hablaba con gran animación y sonreía a todo lo que le decían, sin percatarse de la presencia de Alicia. La sota de corazones, que llevaba la corona real en un cojín de terciopelo carmesí, pasó junto a ella y finalmente, como broche de oro del fastuoso cortejo, hicieron su aparición el rey y la reina de corazones. Alicia no sabía si seguir el ejemplo de los tres jardineros y tirarse al suelo como ellos, pero no recordaba haber oído jamás de tal protocolo. Y además pensó: «¿De qué servirían los desfiles si todo el mundo se tumbara boca abajo y nadie los viera?». Así es que decidió quedarse donde estaba y esperar los acontecimientos. Cuando el cortejo llegó junto a ella, todos se detuvieron y se quedaron mirándola. La reina, con voz altanera, preguntó: «¿Quién es esta?». La pregunta iba dirigida a la sota de corazones, pero ésta se inclinó y sonrió por toda respuesta. «¡Imbécil!», le increpó la reina, agitando la cabeza con impaciencia. Y volviéndose a Alicia le dijo: «Niña, ¿cómo te llamas?». «Me llamo Alicia, para servir a Dios y a su majestad», contestó la niña, muy fina. Pero a continuación se dijo para sus adentros: ¿A qué vienen tantas contemplaciones si no son más que un puñado de naipes? ¿Y estos quiénes son? Preguntaba imperiosamente la reina, señalando a los tres jardineros que yacían junto al rosal. Al estar boca abajo, solamente se les veía el dorso, que tenía el mismo dibujo en todas las cartas, de manera que la reina no podía saber si se trataba de jardineros, de soldados, de cortesanos o incluso de sus propios hijos. —¿Y a mí qué me cuenta? —dijo Alicia, asombrada de su propio atrevimiento—. Ese no es asunto mío. Esto encolorizó de tal modo a la reina que se puso roja como un tomate, y después de atravesarla con una mirada de bestia salvaje, comenzó a gritar desaforadamente: ¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten la... ¡Tonterías! Exclamó Alicia, atajándole con voz firme y decidida. La reina se quedó sin habla. El rey la tomó del brazo y le dijo con timidez: Ten en cuenta, querida, que es una niña. La reina, furiosa, le dio la espalda y volviéndose hacia la sota le dijo: ¡Dales la vuelta! La sota cumplió las órdenes de la reina, volviendo las cartas con el pie. ¡De pie! Gritó la reina con voz estridente. Y los tres jardineros saltaron a una y comenzaron a hacer profundas reverencias al rey, a la reina, a los infantes y a toda la comitiva. ¡Basta ya! Le gritó la reina. ¡Me estáis mareando! Y volviéndose hacia el rosal, dijo: ¿Se puede saber qué estabais haciendo aquí? Con la venia de su majestad, empezó a decir el dos con toda humildad, mientras hincaba la rodilla en tierra. Tratábamos de... ¡Ya lo veo! Le interrumpió la reina, que había estado examinando las rosas del rosal. ¡Que les corten la cabeza! Y el cortejo siguió su camino, dejando atrás una escolta de tres soldados que habían de ejecutar a los tres desdichados jardineros, los cuales se dirigieron a Alicia, implorando su protección. «No voy a permitir que os corten la cabeza», les dijo Alicia, y los metió en una gran maceta que había junto a ella. Los tres soldados los estuvieron buscando durante unos minutos y después se marcharon tranquilamente detrás de la comitiva. «¿Se ha cumplido la sentencia?», gritó la reina. «Majestad, la sentencia se ha cumplido», dijeron a una los tres soldados. «¡Magnífico!», exclamó la reina. «¿Sabes jugar al croquet?». Los soldados se callaron porque la pregunta, evidentemente, iba dirigida a Alicia. «Sí», dijo Alicia, entusiasmada. «Pues adelante», vociferó la reina. Y Alicia se unió a la comitiva preguntándose con asombro qué pasaría a continuación. «Un día muy hermoso, ¿no es cierto?», oyó que le decía a alguien. Y al volverse pudo ver la figura del conejo blanco trotando a su lado, con sus inquisitivos ojos clavados en los de ella. «Un día espléndido», le contestó Alicia. «¿Y la duquesa?». «¡Calla, calla!», le ordenó el conejo en tono muy bajo y apurado. Miró por encima de su hombro, se puso de puntillas y le susurró a Alicia: «Está bajo pena de muerte». «¿Qué pena?», preguntó Alicia. «¿Has dicho qué pena?», le preguntó a su vez el conejo. «No, no he dicho eso», repuso Alicia, «porque a mí la duquesa no me da ninguna pena. He querido decir, ¿por qué le han dado esa pena?». «Por darle un sopapo a la reina», le dijo el conejo, y Alicia no pudo contener la risa. «¡Calla, por lo que más quieras!», le suplicaba el conejo aterrado. «¡Te va a oír la reina!». Lo que pasó fue que la duquesa llegó con bastante retraso y entonces la reina le dijo: «¡Todo el mundo a sus puestos!», rugió la reina con voz de trueno. Y la gente empezó a correr en todas direcciones, tropezando unos con otros, hasta que, al cabo de unos minutos de confusión, cada cual encontró su sitio y comenzó la partida. Alicia no había visto nada parecido en su vida. El terreno de juego era un campo surcado de ondulaciones. Las bolas de croquet eran erizos vivos, tan vivos como los pájaros flamencos que con sus largos cuellos hacían las veces de mayos. Y los soldados doblaban la cintura y se ponían a cuatro patas para formar los arcos. La mayor dificultad, según pudo comprobar Alicia, estribaba en la forma de coger al flamenco. A duras penas conseguía acomodar el cuerpo del animal con las patas colgando debajo de un brazo, y cuando ya se disponía con el otro a golpear al erizo que hacía de bola con el cuello del flamenco, que hacía de mayo, éste volvía la cabeza y la miraba de una forma tan cómica que Alicia no podía aguantarse la risa. Y cuando ya por fin había conseguido colocarle la cabeza y el cuello en posición correcta, entonces se encontraba con que el erizo se había desenroscado y se largaba a dar un paseo. Y por si fuera poco, siempre se le ponía delante algún surco en el terreno que era difícil de salvar. Y mientras tanto, los soldados, que formaban los arcos con sus cuerpos, cansados de estar en aquella extraña posición, se movían constantemente de lugar. Aquella partida de croquet era más complicada de lo que se había imaginado, pensó Alicia. A la confusión reinante se añadía el hecho de que todos los jugadores jugaban a la vez, sin guardar turno, riñendo por cada jugada y disputándose las bolas de erizo. Al poco tiempo, la reina había perdido completamente los nervios y se paseaba por el campo gritando a todo pulmón. ¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten la cabeza! Alicia empezó a sentirse incómoda. Cierto que no había tenido aún ningún altercado con la reina, pero lo podía tener en cualquier instante. ¿Y entonces qué va a ser de mí? Pensaba la niña. Aquí lo arreglan todo cortando cabezas. Lo raro es que quede alguna en su sitio. Y ya empezaba a buscar la manera de alejarse de aquel lugar, preguntándose si podría hacerlo sin que se diesen cuenta, cuando sus ojos se fijaron en una extraña aparición que se cernía en el aire. Al principio, Alicia no sabía muy bien a qué atenerse, pero después de observarlo atentamente durante unos minutos, cayó en la cuenta de que se trataba de una sonrisa. «Debe ser el gato de Cheshire», se dijo. Ahora al menos tendré a alguien con quien hablar. «¿Qué tal? ¿Cómo te va?», articuló el gato en cuanto tuvo una boca lo suficientemente grande para hacerlo. Alicia esperó pacientemente a que aparecieran sus ojos y luego le saludó con la cabeza. «De nada me serviría hablarle ahora», pensó Alicia, «hasta que no tenga orejas para escucharme, al menos una». Al cabo de un momento apareció la cabeza entera. Alicia depositó su flamenco en el suelo y se dispuso a dar su versión del partido, encantada de tener a alguien que la escuchara. El gato, por su parte, había decidido sacar solo la cabeza y el resto de su cuerpo permanecía invisible. «Esta gente no juega limpio», le decía Alicia al gato en tono de queja. «Y además, se pasan la vida peleándose y arman tanto escándalo que no hay quien se entienda. Para ellos, el juego no tiene reglas. O si las tiene, nadie se molesta en cumplirlas. ¿Y no tiene usted idea de lo confuso que es jugar con tanto bicho viviente? Vas a golpear la bola para pasar un arco y de pronto el arco echa a andar y se va a dar una vuelta por el otro lado del campo». Hace un momento iba a dar un golpe de castigo al erizo de la reina, pero no pude, porque echó a correr al ver que llegaba el mío. «¿Qué opinión tienes de la reina?», le preguntó el gato en voz muy baja. «Muy mala», le contestó Alicia. «Es tan horrible». Y en aquel momento se percató de la presencia de la reina detrás de ella, escuchando sus palabras, así es que rectificó: «Mente inteligente, que casi no vale la pena jugar con ella porque siempre gana». La reina sonrió complacida y siguió su camino. ¿Se puede saber con quién estás hablando? Le preguntó el rey, que se había acercado a Alicia y miraba la cabeza del gato, dando muestras de una gran curiosidad. Es un amigo mío, un gato de Cheshire, le dijo Alicia. Permítame que se lo presente. No me gusta nada su aspecto, comentó el rey. Pero en fin, si insiste, dejaré que me bese la mano. Pero no prefiero hacer... Oh, le dijo el gato. No seas impertinente, le dijo el rey, y no me mires con esos ojos. Mientras hablaba, el rey se había colocado detrás de Alicia para protegerse del gato. ¿Un gato puede mirarle a la cara a un rey? Dijo Alicia. ¿No sabía usted eso? Lo he leído en algún libro, pero no recuerdo dónde. Decididamente hay que quitar a ese gato de en medio, dijo el rey con más determinación de la que solía emplear. Y aprovechando la oportunidad de que la reina pasaba por allí en aquel instante, le dijo: Querida, ¿no conoces alguna manera de quitar a ese gato de en medio? La reina solo conocía una manera de resolver todos los problemas. Así es que, casi sin volver la vista, dijo: ¡Que le corten la cabeza! Ahora mismo voy en busca del verdugo, exclamó el rey, y salió a buscarlo. En vista de las circunstancias, Alicia pensó que lo mejor que podía hacer era volver al terreno de juego para ver cómo iba el partido. Debía de estar al rojo vivo, a juzgar por los gritos de la reina, que se oían desde lejos. A Alicia no le gustaba nada el cariz que estaban tomando las cosas. La reina acababa de sentenciar a muerte a tres jugadores por haberse saltado su turno, lo cual no tenía nada de extraño, teniendo en cuenta la confusión que en aquellos momentos reinaba en el terreno de juego. En vista de lo cual, la niña fue a por su erizo. El erizo se había enzarzado en una lucha con otro erizo, lo cual le pareció a Alicia una excelente oportunidad para ejercitar su golpe de castigo, golpeando al uno contra el otro. Pero entonces la niña echó en falta el mallo, ya que su flamenco se había alargado al otro extremo del jardín y trataba de subirse a un árbol. Alicia tuvo que ir a por su flamenco, y para cuando regresó, los dos erizos habían hecho las paces y se habían escabullido de la niña. Tampoco es que importe mucho, pensó Alicia, porque de todas maneras los arcos se han desplazado hacia el otro lado del jardín. Así es que se colocó el flamenco debajo del brazo para que no se le escapara, y se dirigió de nuevo a donde estaba su amigo el gato para proseguir la conversación. Cuando se acercó a donde había dejado al gato de Cheshire, se sorprendió al verlo rodeado de mucha gente. En medio de todos ellos, el verdugo, el rey y la reina sostenían una acalorada discusión. Hablaban los tres a la vez, quitándose la palabra el uno al otro, mientras el gentío los observaba en expectante silencio. Al ver llegar a Alicia, los tres se dirigieron a ella para que fuera ella misma la que zanjara la cuestión. Cada uno les repetía sus argumentos, pero como todos le hablaban a un tiempo, le resultaba difícil a la niña entender lo que decían. El verdugo decía que era tan imposible cortar una cabeza sin cuerpo como decapitar un cuerpo sin cabeza, y añadió que en sus largos años de vida profesional nunca se había encontrado con un caso semejante, y que a sus años no se le podían pedir imposibles. El rey le decía que, por definición, cualquier ser con cabeza puede ser decapitado y que se dejara de tonterías. La reina no entraba en disquisiciones filosóficas y decía que la sentencia había de cumplirse cuanto antes, ya que de lo contrario iban a rodar muchas más cabezas. Fue sin duda esta amenaza de la reina la que había provocado el espanto y el terror entre la concurrencia. A Alicia se le ocurrió decir: El gato pertenece a la duquesa. Debería usted consultarlo con ella. Está en la cárcel, le dijo la reina al verdugo. Tráela aquí cuanto antes. El verdugo salió disparado como una flecha. Mientras tanto, el gato había comenzado a desvanecerse en el aire, de tal manera que cuando llegaron el verdugo y la duquesa, había desaparecido por completo. El rey y el verdugo iban de acá para allá, tratando de encontrarlo, mientras el resto de la comitiva volvía al terreno del juego.